busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained. It rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana, and I was playing soft while Bobby sang the blues, yeah. Windshield wiper slapping timers, holding Bobby's hand. 10 de la mañana, 2 minutos, entramos en la segunda hora de este mañanero de jueves y columna especial en esta semana de las Mumalá, que no vinieron ayer porque tenían una actividad muy importante, pero hoy han venido y han venido muy bien acompañadas. Noelia, Lara, buen día, bienvenidas. Hola, muy buen día. ¿Todo bien? Sí, muy bien, muy contentas. Se las ve contentas, satisfechas. Sí, la verdad que ayer tuvimos una jornada muy linda. Realizamos esta jornada que veníamos organizando contra la explotación sexual, la jornada del cuerpo como mercancía, una violación a los derechos de las humanas. La verdad que fue muy muy linda, fue muchísima gente a participar, y bueno, y hoy quisimos traerlas que nos acompañen en esta columna del Mañanero, a Sonia y a Susy Shock, que nos están hoy acompañando, así que bueno, darles la bienvenida a la columna, al programa del Mañanero. Sí, hola, ¿cómo va? Susy, Sonia, buen día, bienvenida. Hola. Muchas gracias por estar esta mañana acá. Estamos viendo unas fotos re lindas que están subiendo ahí en el... Ay, sí, la han hecho Photoshop, me parece. Ay, qué bueno, gracias por esa... Está parecida a Piedad Córdoba, a la senadora de ella, esa mujer. Sí. Acá andamos, contentas también. Uh-huh. ¿Cómo fue lo de ayer? Cuéntenos cómo estuvo la convocatoria, cómo fue la actividad. Bueno, la verdad que muy buena, fueron más de 100 personas, estaba colmado el salón principal de ADUM. Bueno, la gente muy conmovida con lo que estuvo contándonos y compartiendo Sonia Sánchez. En principio hubo debate, hubo la verdad que muchas emociones, y bueno, posterior la verdad que tuvimos un cierre cultural muy lindo, muy hermoso, junto con Marita Moyano, que tocó unas coplas ahí. Siempre junto presente, con la gente. Es infaltable. Sí, estaba muy conmovida y muy emocionada también, así que le agradecemos muchísimo a ella también por haber estado. Y bueno, para terminar, con la presencia de Susy, que bueno, alegró muchísimo la jornada, que estuvo muy muy bello su arte compartido con todas nosotras. Así que la verdad que estuvo muy hermoso. No sé cómo lo vieron ustedes. Sí, a mí me ha gustado, ¿sabes por qué? Porque hubo de todas clases de edades. Es decir, había chicas y chicos muy jovencitos y gente muy grande, que a veces no se da en eso de ir a escuchar, y más en el tema de explotación sexual, ¿no? Y siempre como que muchas más mujeres. Pero ayer había como un pupurrí, y estuvo bueno. ¿Y por qué crees que se da ese pupurrí? ¿Tiene que ver con cambio de posturas, con la época, con que las ideas van cambiando? ¿Cómo se genera ese pupurrí, que haya gente grande, chica, hombres, mujeres? Yo creo que eso se va haciendo de a poquito, ¿no? Este trabajo de ir concientizando y hablando de este tema, ¿no? De esta violencia. Y creo que la gente se va involucrando de a poquito. Digo, antes solo era la gente muy jóvenes, y ahora también la gente adulta como nosotras, ¿no? Y eso está bueno, eso está bueno. De hecho, había un señor que dijo, bueno, mira, tengo 60 y algo de años, creo que ha dicho. Sí. Y aprendió una palabra que no la sabía. Entre comillas, ¿ah? Entonces ya está bueno, pero yo creo que es esto, el que las mujeres estamos teniendo mucho a la calle, estamos haciendo una gran lucha por una sociedad menos violenta. Uh-huh. ¿Y los resultados se van viendo? Mira, ayer veníamos hablando con Susy en el micro. Yo no sé si se está viendo los buenos resultados que queremos, o por lo menos las mujeres, porque cuanto se ha visibilizado más la violencia que sufrimos, ya no queda entre cuatro paredes, sino que está en las calles y está en esta lucha por una vida sin violencia, pero que no se ha acabado. Creo que la violencia que estamos sufriendo las mujeres, las niñas y los niños es tremenda. Pero aún cuando se visibiliza eso, es igual que en el tema de trata de personas. Digo, se ha profundizado el tráfico de personas en estos últimos 10 años, y en estos últimos 10 años se ha incrementado y visibilizado el tema de tráfico. Muchas y muchos ya saben qué es el tráfico de personas con fines de explotación sexual, laboral, pero ¿por qué se ha incrementado? Es como muy loco, ¿no? Porque uno diría, si se visibiliza, debería bajarse el alquiler de cuerpos, la venta de cuerpos, y no, se ha incrementado. Así que es como una cosa muy loca. Uh-huh. Y eso me lleva a buscar responsabilidades fundamentalmente en políticas estatales. Política, policial, pero también nosotras y nosotros debemos hacernos cargo. Porque esa... Yo digo que... A ver, perdón por la interrupción, pero ¿sí? Cuando planteo el Estado también nos involucra a nosotros, claro. Nosotras como parte de generar esos cambios. Sí, hay que, va a costar, tenemos buenas leyes, pero tenemos las leyes y nos falta desconstruir esta cultura prostibularia, esta cultura de violencia. Creo que debemos construir entre todas y todos un nuevo método de crianza. Y además luchar todas y todos por una educación liberadora, que no la tenemos. Bueno, por ahí para que los que y las que nos están escuchando, por ahí hacer una presentación más exhaustiva de quienes nos acompañan, por ahí para quienes no la conocen. Bueno, Sonia Sánchez es una activista feminista y referente en el tema de la explotación sexual. Ha escrito varios libros, entre ellos el más conocido es Ninguna Mujer Nace para Puta, que lo estuvo también presentando y compartiendo ayer en la charla. Bueno, realmente es una gran luchadora que ha vivido y pasó por su cuerpo también la explotación sexual. Es nació en Chaco y bueno, y hoy está compartiendo con nosotras todo un proceso de lucha en su vida, un proceso que le llevó mucho tiempo y que bueno, que hoy comparte con muchísimas otras mujeres, así que realmente estamos muy agradecidas que venga. Y bueno, también para quienes no la conocen y que, quienes la quieran conocer un poco más, también estamos con Susy Shock, que es bueno, poeta, artista en general, actriz trans, y bueno, también tiene su libro, El Poemario Transpirado, entre otros, y bueno, también un poco la idea es que nos cuente de algunos de sus proyectos artísticos y lo que viene, ¿no? Tengo un CD también, sí, un disco que salió el año pasado, que se llama Buena Vida y Poca Vergüenza. ¡Qué bueno el nombre! Que es algo que me dijo mi abuela Rosa, la tucumana. Buena Vida y Poca Vergüenza. Porque yo le pregunté, ¿qué hace abuela para estar tan linda? Y ella me dijo, Buena Vida y Poca Vergüenza. Que hay que tomarlo como bandera. Y yo pensando en esto que decías vos del cambio cultural, digo que claramente hay una matriz... donde se traslada todas esas violencias, que es el propio hogar, ¿no? Es la desde donde surge todo eso, porque siempre es fácil interpelar a un Estado, porque siempre, como interpelar al Estado pensándolo como, inclusive como un edificio, como una institución. Claro, sí, ¿dónde está el Estado? ¿Dónde vive? ¿En el Congreso? ¿En Casa Rosada? O, digamos, eso, ¿no? ¿Dónde se construyen las violencias? Porque si hubiera una dirección donde se construyen, vamos todos, aniquilamos ese lugar y se termina el problema. Pero claramente el cambio es irreversiblemente cultural. Sí. Porque la construcción es cultural, ¿no? Somos todo esto que somos, para bien y para mal, porque somos bichitos y bichitas de cultura. Entonces, de desandar eso es un camino que primero lo que hay que hacer es hacerse cargo, todos y todas, de que tenemos que ver por acción u omisión de todas las violencias que existen. Y después me parece que también, también responsabilizar de alguna manera a quienes tienen por ahí más... responsabilidad, de valga la redundancia, que en principio también los medios de comunicación, creo que hay que interpelarlos constantemente. Hoy estábamos desayunando con Sonia en el hotel y de repente escuchábamos ahí a TN con sus cosas y todo el día. Pero más allá de TN y de esta cosa, no digo porque decir, bueno, ay, chicos, ¿hay alguien que le haga un juicio a esta gente que todo el tiempo te anda hablando? Porque si yo desayuno con este tipo, pienso que, viste, ay, salgamos corriendo ya porque nos bombardean, viste, o sea. Más allá, no creo en lo idílico de estos años, pero me parece que hay que tener una responsabilidad también, porque dentro de esa bajada también está un modo de ser varón, un modo de ser mujer que instalan todo el tiempo, porque hay que analizar inclusive los discursos, aunque estén hablando de economía, cómo las bajadas, ¿no?, culturales se trasladan todo el tiempo, cotidianamente. Instalan eso del varón, de la mujer, termina, van a un corte y le dicen a la minita que tienen al lado, ¿entendés? Siempre como un chiste de cocina. Tal. Digo, claramente siempre está instalado todo esto Entonces digo, de repente, ¡ay!, nos sorprendemos, ¿no? Uh-huh. Y somos todos y todas que andamos reproduciendo esto. Cuando abrazamos al nenito, ¿qué nombre le vas a poner? ¿Y qué es, nena o nene, lo que van a hacer? Y entonces ya le estamos comprando el celeste y el rosa. Sí. Todo eso no es inocente, hay que decir, no es inocente. Porque sobre todo a las infancias, hay que abrazarla con todo lo conmovedor que traen. Sí. Hay que ser madres y padres, hoy debería ser y siempre, pero hoy particularmente que tenemos más información, abrazar eso que trae, esa novedad que trae el niño y la niña, y no pretender instalarle, ¿no?, las violencias que le traemos. Porque pensemos solamente en el jardín de infantes, cuando entran los chicos a socializarse, lo primero que hace es el rincón de nene, sí, ¿no? Sí. Y entonces hay algo de esa construcción, porque ni siquiera estoy hablando yo de los LGTBI, ¿viste? Uh-huh. Estoy hablando de ser varones y mujeres heterosexuales, que quizás sea lo que más les cuesta a este mundo, ¿no? La heterosexualidad, porque no es la que menos se replantea. Un putito, una torta, una traba, finalmente es eso, contra la policía, contra el Estado, contra mamá y papá que no nos quieren, lo somos. Y logramos lo gozoso de ser eso. Ahora, el resto de la sociedad, a partir de ese jardín infante del nene por aquí y la nena para acá, que se desencuentran, que no juegan, que el varón no juega con sus propias feminidades, que no dejan a la nena jugar con sus propias masculinidades, y en ese desencuentro se crían, y después le exigen a ese varón que se case, que le dé hijo, que le traiga el sueldo, que la penetre esa mujer, sí, que desconoce. Eso es un acto de terrible violencia institucionalizado, naturalizado, que aplaudimos, que le ponemos el guardapolvito al nene y a la nena y la mandamos a ese matadero horrible, ¿no? Por eso y, esa... Y fíjate vos de lo que estás hablando, Susi, que en realidad hace una semana y me desayuné así, dije, wow, ¿cómo bajo esto? Desde el gobierno nacional se está repartiendo en el Ministerio de Educación a nivel nación, en los jardines de infante y escuela primaria, han empezado desde la provincia de Buenos Aires a repartir en las escuelas un cuadernillo, tipo, ¿te acuerdas? Bueno, acá son muy jóvenes, 19 años, las mumalas. Los cuadernos que repartía Perón, los libros que repartía Perón, que decía, yo amo a Evita, yo amo a Perón, como decir, mamá, mi mamá, ¿te acuerdas de la escuela? Sí, sí, sí. Bueno, así como han formateado, Perón formateó en un tiempo a esas criaturas que van a la escuela, por suerte a mí no me dieron porque yo le iba a quemar ese libro, hoy el kirchnerismo está haciendo exactamente la misma mierda que eso. Cuando vos estabas hablando de esto me estaba acordando, ¿cómo no formatea institucionalmente un gobierno? ¿Por qué en esta, acá te muestran, estaban así y es gratuito porque lo están repartiendo? Ponen como gracias y le ponen a la cara de Cristina Kirchner. Entonces, tu hijo, tu niña, tiene que saber decir gracias a que este gobierno dice y le pone la cara de Cristina. ¿Perdón? ¿Cómo estamos criando a nuestros hijos? Yo no mando a mi hijo a la escuela para que mire la cara de la presidenta. Entonces, ese formateo asqueroso que lo están haciendo desde el jardín de infancia. Por favor, cuando digo yo, Dios mío, yo lucho por una educación liberadora y esta es una educación formateadora. Es como una computadora, te formatean o como los caballos de carrera que te ponen acá las ojeras y tienes que mirar hacia adelante. Ese es espantoso. ¿Cómo vamos a salir adelante y cómo vamos a decir basta tanta violencia si desde el gobierno nos están diciendo tienes que mirar esto, tienes que dar gracias a esto? Por favor. Y sí, es horrible, hermana, si uno no pone en cuestión esos libros que nos dan gratuitamente para nuestros hijos y le están enseñando a cómo decir gracias. Mm-hmm. Y no que piensen libremente, porque no nos enseñan a pensar libremente. Vos ayer, Sonia, contabas que esto de la educación liberadora, de cuánto te hubiese ayudado a vos ser más desobediente, rebelde, a través de una educación liberadora. Contabas que no te hubieses tomado ese micro a Buenos Aires que luego te llevó a camino a la prostitución. Hermano, absolutamente. Por eso yo sostengo, mira, aún en esa pobreza tremenda de mi Chaco, yo no sabía que existían las putas, los fiolos, los varones que iban de puta. Mi vida era de cosechar algodón, ser empleada doméstica y bailar los sábados. Y tomar cerveza. más nada. Y cuando viajo para progresar, mira qué bonita palabra, porque los del interior que estamos cagados de hambre, que estamos harta de pobreza, de llegar a fin de mes como podemos, que tenemos que estar el culo para arriba, y así te lo digo, culo para arriba hoy en el Chaco. Hoy en el Chaco están las 2 de la mañana, culo para arriba para ver si se le antoja a nuestro gobernante abrir la canilla para tener agua. ¿A vos te parece cuando el agua es un derecho universal y nos largan el agua a partir de las 12 de la noche? Vos tenés que estar atenta. Ahí mirando a la canilla en la vereda porque no llega a subir el agua. Puede venir a la 1 de la madrugada, puede venir a las 3 de la mañana. Llueve, hace mucho frío y tenemos que estar con todo tapado así y mirando la canilla chupando, porque mirá lo que te estoy diciendo. Hay que chupar una canilla que está ahí en el borde de la vereda para hacerle con mucha más fuerza a ver si sale el agua y después poner una bombita. La gente rica tiene una bomba más grande. La gente pobre tenemos una bombita de, no sé, si es la pata de un solo caballo. Así de chiquitita. Y tenés que controlar que no te la roben esa. Así que vos estás toda la puta noche, mientras nuestros gobernantes hacen el amor con su mujer, tienen sexo con sus amantes, ganan más de 80 mil pesos por mes y nosotros los pelotudos pobres que le dimos nuestro voto, tenemos que estar culo para arriba todas las putas noches. No te estoy hablando de una noche. Y sabes una cosa, que hay noches que sale el agua con olor a podrido, que no podés ni... Tenés que cerrar la canilla. Después tienes que comprar agua. ¿Cuánto? Hoy en el Chaco no hay trabajo. Hoy se reparten planes sociales como caramelo. Con un plan social vas a comprar el agua mineral. Y después tenés que estar culo para arriba esperando el agua. Perdón. Y en las escuelas no le enseñan a nuestros hijos a decir, patele la puerta a tu intendente y exigile el agua. O que te manden el agua, suponte, horario tranquilo, de 7 de la mañana, hermana. Vamos a ver si nuestros gobernantes están a esa hora chupando una canilla a ver si sale el agua. No le enseñan a nuestros hijos a ser rebeldes, a pensar. Hoy en las escuelas van solo para cobrar la asignación universal por hijo, pero no saben ni siquiera comprender un texto. Bueno, de hecho, te conté recién, te están repartiendo un cuadernillo donde tenés que decir gracias a este gobierno por... Perdón, nada de gracias, es un derecho nuestro. Y lo único que tienen que hacer nuestros gobernantes es restitución de derechos, más nada. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train. And I was feeling as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained. That rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. And I was playing soft while Bobby sang the blues, yeah. Windshield wipers slapping timers, holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Daddy knew. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing, don't mean nothing, hon, if it ain't free. Sang the blues, you know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby McGee. From the King. 10 de la mañana, 24, seguimos en este desayuno especial con las Momalá, con Sonia Sánchez y con Susy Shock. Tengo en mis manos el poemario transpirado, esta obra literaria de la señora Susy Shock. ¿Y cómo es el proceso de, con tu propia experiencia personal, con tu biografía, con las opresiones padecidas a lo largo de toda tu vida? ¿Cuándo comienza y cómo comienza esto de llevar todo eso al arte, transformarlo en poesía y ponerlo públicamente? Bueno, yo siempre cuento que en realidad soy una privilegiada, primero porque tuve el viejo y la vieja que tuve, que han sido abrazadores, y eso para quienes portamos un género disidente, es una excepción. Uh-huh. Es una excepción porque lo primero que somos, somos violentadas en esos propios hogares, heterosexuales, somos expulsadas de esos hogares. Entonces, yo digo ahí, y dentro de todo ese combo de amorosidad, incluye esta idea de una educación muy sabia que han tenido ellos conmigo, con mi hermano, con mi hermana, a través del arte. Mi viejo obrero textil, mi mamá portera de colegio, y siempre hubo un libro, siempre hubo, y sobre todo una familia, la tucumana, de parte de mi vieja, muy bailadora de folclore, con lo cual, digamos, todo eso, viste, vos creces de esa manera, porque después cuando yo empecé contando mi currículum, empezó a los 14 años, siempre digo, cuando empecé el primer taller de teatro y me cambió la vida a otro nivel, un segundo privilegio, crecer en adolescencia adentro del teatro. Y en realidad después cuando empiezo a mirar, y todo tiene que ver con muchos años antes, con esa cosa de esos libros, ese mundo que vos le ofreces a un niñito o una niñita cuando le traes un libro, ¿no? Porque le traes un mundo, no le traes un libro solamente. Y a partir de eso, todas las inquietudes que me formó, inclusive políticamente, el teatro, porque yo fui y soy una artista independiente, porque me formé con los teatreros y las teatreras independientes, los románticos, esos soñadores que creían que ensayando una obra de teatro vos cambiabas el mundo. Y yo creo que sí, no sé si cambiamos el mundo, pero cambiamos corazones, mentes. A mí me cambió esa gente con esa idea de que hay que cambiar todo, a mí me cambió. Yo pude crecer abrazada con esa gente. La violencia de la que vos me preguntás después fue el mundo. ¿Me entendés? Porque una nace también en esa excepcionalidad adentro de una cajita de cristal de ese viejo, porque el primer maricón que uno escucha en la calle me dice, para mí no es un insulto, yo, o sea, mi mariconada es abrazada. ¿Qué pasa con esa cosa? Entonces después, el mundo es el violento, porque inclusive en el secundario, que es un espacio también de mucha violencia y de mucho dolor para los adolescentes, en general, pero en particular para nuestro colectivo, yo estaba muy empoderada porque hacía teatro. Yo era la cosa rara que hacía teatro, y eso me hacía que, inclusive, hecho hacer teatro, he dirigido a los más vagonetas que te puedes imaginar del secundario, y entonces eso me dio un lugar a mí, ¿viste? Entonces yo creo en serio que esa educación liberadora de la que habla Sonia, también tiene que estar íntimamente relacionada con el arte. No importa si el día de mañana vos no sos actriz, no sos escritora, no sacas un libro, no sacas un disco, no se trata de eso. Pero digo, debemos ser seres creativos y creativas, y eso te lo da el arte en toda la dimensión. O sea, enseñemos matemática a través del arte, ¿me entendés? Porque hay algo que nos estamos perdiendo. Digo, para ser esos legisladores, esos políticos más creativos, esos amantes más creativos, esos comunicadores, esas activistas más creativas y más creativos, debemos incentivar la creación, sostenerla. Los niñitos y las niñitas, salvo esas excepcionalidades también de violencias y de situaciones críticas, nacemos creativos. Uh-huh. Hay algo que después esta sociedad empieza a oprimir y empieza a achicar, y de eso a veces toda la vida nos cuesta, ¿no? Para volver a reencontrar. Y entonces yo soy de las que sostienen de que las infancias deben fluir. En ese fluir hay novedades que vamos a traer hermosas para este mundo, y bueno, nada, eso. Yo soy una privilegiada en eso, y vivo diciendo esto porque es un modo también de crítica al resto del mundo. No lo digo para contar mi historia feliz, sino digo, hey, acá hay que poner en discusión paternidades y maternidades. Hay que ponerlas en discusión porque hay alguien que tiene que ocupar, y si vos no podés, alguien tiene que ocupar ese lugar. Y hay que volver a los conceptos de tribu también, porque una persona sola no puede con un niñito y una niñita. Una mujer a la que le obligamos, primero no le permitimos abortar y después le exigimos que cumpla todo lo que tiene que cumplir con esas infancias, no, sostengamos esas infancias porque nadie, no piden venir, no pedimos venir. Cuando estamos, hay que abrazarlos responsablemente. Y bueno, y después ahí está el Estado también, pero está ese nido primero que somos nosotros y nosotras para que todas las infancias que nos tocan y nos rozan, ¿no? Uh-huh. Y la creatividad, también tenemos algo para escuchar, ¿no? Hablando de creatividad, no solo literatura, sino hay algo del disco que está ahí preparado para salir. Vamos a escuchar el tema 13, ¿eh? ¿Cómo se llama? Con mi carro voy, es un tema que no, casualmente habla de la tierra también, de esto, del concepto de volver a la tierra, amar el maíz, dice en un momento. Y estoy acompañadísima ahí por dos músicos queridos que viven ahora en Catamarca, que es Karina Martinelli y José Santucho, en los violines y coro. Ahí está. Un tema que yo le digo un folclore épico. Ahí va. Bueno, escuchamos a Susi y volvemos. Soy una torita suelta, lobo negro, ojo brillo. Una torita suelta, lomo negro, ojo brillo. Tengo torita gana de sol, de sol. Tengo torita gana de sol, de sol. En la palma de la tierra yo me acaricio. La palma de la tierra, yo me acaricio. En el beso de esa tierra nace mi ardor. Y en el beso de esa tierra nace mi ardor. Soy una torita suelta, ahí suelta es donde mejor soy. Mejor soy, ahí suelta es donde mejor soy. Mejor soy, ahí suelta es donde mejor soy. Ahí. No estaban los violines. Un pequeño error. Violines, un pequeño error técnico. Sí, sí. Nos robó Capitanich. ¿Viste? ¿No te estás diciendo? Nos roban el agua y los violines. Yo la cebo a Sonia. San Blas, Sonia, San Blas. Lo que me queda claro es que no vas a votar a Capitanich para intendente de Resistencia. En mi puta vida. De hecho, en mi próximo libro se llama Ni puta ni peronista. Así de clarito. Así de clarito. Y el 8 de marzo, el Día de la Mujer, lo voy a presentar. De veras que es uno de los gobernadores más violentos que tenemos en Argentina, Capitanich. Hace 3 años, y lo voy a dejar clarito así, la radiografía de Capitanich. Cerró por decreto el lugar, la oficina donde las mujeres en el Chaco en Resistencia iban a denunciar la violencia que sufrían, sea institucional o familiar. Él la cerró porque es un macho violento. Gobernador peronista y kirchnerista, así de claro. Las mujeres salieron 5 días, le hicieron un piquete frente a la gobernación y tuvo que abrir de nuevo. Entonces, te imaginas si no es violento. Uh-huh. Pero bueno. Uh-huh. Y antes de irnos a la tanda, les planteaba el tema de lo que falta. Si uno hace un repaso de los últimos años, ha habido grandes avances que los podemos discutir, matizarlos, calificarlos, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que hay cosas que han ocurrido en la Argentina en los últimos años que hasta hace un tiempo eran impensados. De hecho, incluso hasta cosas que no son detalles, pero que no son estructurales, como ayer dábamos la noticia de esta resolución del Ministerio de Salud que eliminaba en el cuestionario de cuando vas a donar sangre la pregunta si habías tenido relaciones sexuales con una persona del mismo sexo o no. Hasta cositas como esa, que incluso había gente que ayer se enteraba de eso y decía, pero ¿cómo eso existía? ¿Cómo puede ser que semejante cosa existiera? Mirando en adelante, y trazando ese camino hacia atrás, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que se impone de aquí en adelante? Voy a hacer una corrección nada más, porque yo coincido con vos en esto, pero yo creo, digamos, que porque a veces nos preguntan de esta manera, o sea, como si apareció, como si sucedió. O sea, nosotras somos activistas que venimos produciendo este cambio. Y hay un Estado que por primera vez escucha Eso es la novedad. Pero es una construcción que viene desde el regreso a la democracia para acá. Uh-huh, uh-huh. Hay otras enormes activistas antes que nosotras que han abierto estos espacios. Y entonces no es casual. No es casual, uh-huh, porque venimos también de la formación y abrazadas por las organizaciones de derechos humanos en ese mismo, uh-huh, destapar todo y reconstruir y repensar todo un mundo, todo un país. Entonces, digo, esto tiene que ver con esa cuestión. No hubiese gobierno durado si no tomaba estas demandas que estaban en la gente. Y que se atrevan a tocar algunas de estas cosas logradas. Pero yo creo que vamos a eso. Yo creo que hay que insistir más. Hay que insistir por la separación de la Iglesia del Estado. Uh-huh. No va a haber aborto sin eso, no va a haber un montón de cosas sin eso, porque, y en todo caso, lo que sigamos logrando tiene que ver con poner a discutir cosas tan totémicas como eso, ¿no? Que me parece que es natural, y que no lo es, y que solamente el debate va a brindar la posibilidad de alumbrar nuevas cosas, porque sí, porque ya es hora, digamos, ¿no? Bueno, enormes más cosas que seguramente faltan, pero sobre todo pensar eso de otra lógica alejada. No se puede entrar a un hospital no se puede estar en un tribunal de justicia y que esté la cruz comandando eso, porque no es neutral, porque nadie le discute la fe a nadie. Porque otra vez me preguntaba a alguien muy cercano, me dice, ¿pero qué significa que van a perseguir mis iglesias por eso? No, vos tenés tus iglesias, todo, bancate la voz nada más, ¿no? Que estamos diciendo, que cada cual se banque su fe, ¿me entendés? Manejala, pero nosotros somos ese Estado que tenemos la obligación, ¿entendés? De eso, pero eso produce política, eso produce también violencia para quienes no tenemos ganas de estar bajo esos conceptos, sí, ¿no? Sí, yo creo que como mujer esta democracia nos debe el derecho a decidir sobre nuestra vida, nuestro útero, nuestro cuerpo, y nos lo debe. Las mujeres que luchamos, las personas que luchamos por el aborto legal, seguro y gratuito, no somos pro muerte, somos pro vida, y ni el Estado, ni ningún gobierno y ninguna iglesia o religión nos debe decir cuántos hijos parir, dónde parir y cómo parirlo. Uh-huh. Tampoco le estamos diciendo a todas las mujeres que deben abortar. No, pero debemos decidir. Y esta democracia nos lo debe. Pero además, vuelvo a insistir, que el cuerpo de nosotras, las mujeres, hoy es un gran, gran negocio. En el aborto ilegal, y en la prostitución. Porque si hoy, por ejemplo, un aborto ilegal, ¿cuánto sale? Más de 7,000, 8,000 pesos está costando. ¿Sí? Hoy el cuerpo de una niña de 17 años es alquilado en los prostíbulos del sur por hora 1,000 pesos. Y llega a ser una niña penetrada hasta 30 veces. Entonces, un solo cuerpo de una mujer está haciendo 30,000 pesos por noche. Es decir, mantiene a políticos corruptos, policía, gendarmería, todos corruptos. Pero la que muere pobre y puta es esa mujer. Fíjate la plata que hacen con el cuerpo de una mujer en el aborto y en el tráfico. Entonces, yo creo que nos deben el derecho sobre nuestros cuerpos. Y yo vuelvo a insistir, estoy harta de ver esta clase de mierda que nos gobierna. Yo ya no lo quiero ver más a Menem sentado en como senador. No quiero ver más a esa gentuza que parecen momias de años de los políticos. Años sentado ahí. Yo quiero ver gente joven. Mumalá tendría que, alguna gente de Mumalá que se esté sentado allí. Gente joven. La juventud tiene que estar, pero no la juventud formateada, sino una juventud que tenga pensamiento rebelde, desobediente, pensamiento propio y voz propia. Yo creo que debemos oxigenar también la política en Argentina, porque está tan corrupta y está tantos años tenemos los mismos gobernantes. Hemos avanzado, por supuesto que sí, y lo reconozco, pero en otras cosas estamos muy estancados, y yo deseo profundamente la oxigenación en la política, y deseo profundamente que la juventud se meta. Los grandes que vayan ya a hacer caminata por las plazas. Digo, de los políticos, ¿no? Mujeres y varones. Está muy bien. Bueno, yo también quería preguntarles, que ayer charlábamos en la cena un poco, un punto de contacto que encontrábamos entre muchos otros con Sonia y con Susi, que las dos toman palabras que para muchos y durante muchísimo tiempo han sido grandes insultos, que son puta y traba, ¿no? Y ellas se las apropian, y me parecía muy interesante esto de cómo ese insulto y esa palabra que pretende humillar y pretende descalificar, bueno, ustedes la toman como propia, ¿no? Sí, eso lo aprendimos de la Traviarca, Lona Berkin, Marlene, las mayores no de edad, porque de recorrido, de un recorrido, claro, que ellas han tenido en toda esta historia, y donde claramente, si le robamos al enemigo el insulto, y ya lo descolocamos, porque nada, si yo voy caminando por la calle y alguien me dice travesti, yo lo miro y digo, heterosexual, ¿qué onda? O sea, ¿qué onda, amigo? O sea, mesa, puerta, mar. Por ejemplo, cuando está una puta parada en una esquina y van de recorrida los varones que van de puta, no le gritan, trabajadora sexual, mujer en situación de prostitución, te dicen puta, y queda clarito la mierda que te hacen. Entonces, claro, desarmas esa palabra y le pones vos el valor que desea. Yo la he desarmado a la palabra puta, y le doy el valor que yo quiero, no lo que la sociedad lo da. Y de hecho, como explicaba ayer, yo cuando hablo de puta no es para humillar a otra mujer, sino porque yo a las mujeres les llamo hermanas. Así de claro. Pero simplemente para joder. Y de hecho, cuando utilizo la palabra puta, muchos varones, en especial en el sur, se han parado y me dicen, por favor, Sonia, pronuncia otra palabra. ¿Perdón? Digo, no llegué a los 50 años obedeciendo. ¿Comprenden? Pero cambia la palabra. Nombra a otro trabajador. No, le dije, ¿qué te pasa? Trabaja. ¿Qué pasa con esa palabra puta que te refleja como un espejo y que te molesta? Lo que pasa es que con la palabra, cuando nosotras tomamos eso, como dice Lucía, ese insulto, lo damos vuelta y le damos el valor que nosotras queremos, por lo menos yo lo que hago es, cuando utilizo la palabra puta frente a mis gobernantes o a un público en general, es devolver la vergüenza y la humillación. Y por eso molesta mucho la palabra puta, pero no es ofensiva, sino que es devolver, es sacar de mi cuerpo y de mi vida tanta humillación y dolor. Y háganse cargo con eso. Está muy bueno eso, me parece, de poder resignificar las palabras y darle nuestro propio contenido. Por ahí, Susi, ¿nos querés contar alguno de los proyectos artísticos que estás trabajando? Hay de todo, chicos. Si vieran la cara de Susi, entienden por qué es un personaje tan especial. Porque en realidad hay muchas cosas. Me agreguen al Facebook, estoy todo el tiempo haciendo. Claro, porque si no, es como actriz, es como cantante, enlazada en otros vínculos. Estamos haciendo una peña barricada en Buenos Aires, que se llama así, hace 2 años. Que es también reapropiarnos del concepto peña, del folclore, repensar también modos, que hay otros cuerpos que están bailando también, que se vinculan, bueno. Y entonces están, digo, los cuerpos, no solamente porque hayan trabas mezcladas con héteros, sino con dos chicos que bailan. Entonces, ¿cómo es bailar? ¿Cómo es llevar? ¿Quién lleva a quién? ¿Qué es lo sumiso en el folclore? Empezamos ahora a dialogar también, porque hay otros cuerpos ahí que esperan nuevas explicaciones también para danzar. Y también todo eso. Y este es un ciclo hermoso que se llama Canciones Expropiadas, con 12 cantautores, que lo que estamos haciendo es la experiencia interna de cantarle al otro, cantar a la otra, no cantarse solamente en las propias canciones, sino que por sorteo nos salen 2 canciones de 2 que no sabemos, y entonces tenemos que explorar en la obra de quien nos tocó, y elegir canciones y apropiarlas. Por eso Canciones Expropiadas, que es un gran ejercicio también de corrernos del ego, porque el arte lo tiene enormemente, y entonces repensar eso de cómo hacemos propio algo que no nos pertenece, pero implica también un trabajar en lo que el otro ha construido. Ese ejercicio tenemos que empezar a hacerlo también nosotros y nosotras, para exigirle también a un mundo, como decíamos recién, las palabras. Yo me autodefino, más si me corres un poquito más, yo ni siquiera soy traba, yo soy género colibrí, y me replanteo un montón de otras cosas desde ahí, porque quiero tener el derecho también a crearme todo el tiempo, ser el primer objeto de arte a crear, como diría Marlene Guayar, y y desde ahí seguir, pero jamás le voy a poner el nombre a otra, ¿me entendés? O sea, como claramente lo que vos me decís que sos, lo sos. Ese respeto a la autopercepción, entiendo a mis hermanas, mis compañeras que digan soy mujer y lo entiendo y pongo la vida en eso que ellas son. Lo digo que yo no, eso es lo que digo. Uh-huh. Y también eso, porque también eso es un modo de... En los comunicadores ha pasado bastante esto, ¿no? De ver todo a las personas trans a partir de prejuicios y no entender que somos individualidades también, que hay cosas que nos atraviesan a todas parecidos, pero que a la vez somos individualidades y somos construcciones, que yo sigo teniendo algo que ver en un punto con Florencia Labé, en ese punto traba, pero a la vez no tengo nada que ver en la construcción ideológica que puede ser, pero que la verdad que no la voy a defenestrar a Florencia Labé, voy a defenestrar a la Nata, obviamente, ¿no? O sea, claramente antes que a Florencia, porque finalmente Florencia no deja de ser esa minoría golpeada que ha logrado cierto privilegio y a partir de eso unas ciertas venganzas también de clase, que puedo no estar de acuerdo, pero que la verdad que no la voy a castigar porque siempre voy a sentir que es más hermana que por más que no tengamos nada que ver, ¿no? Exacto. Por más que ella bautiza a sus niñitos en la iglesia, qué sé yo, digo, no le voy a dar a Florencia y en eso siempre me voy a parar más de ese lado que del otro, obviamente. Uh-huh. Son 10 de la mañana, 46 minutos, ha sido una columna totalmente especial y muy particular. Yo quiero agradecerles muchísimo a Sonia y a Susi que nos hayan visitado esta mañana. Obviamente a las chicas también. ¿Qué nos queda? ¿Algún aviso? ¿Algo más que no queremos? Bueno, queremos volver a agradecerles a ellas también por acompañarnos, no solo por haber acercado hasta acá, hasta Mar del Plata, que es todo un gran esfuerzo, sino también por acompañarnos acá a la radio también. Y bueno, nos queremos ir, si les parece, con un, si nos Sonia nos la permite, con una parte de su libro y bueno, también con una canción del disco de Susi. Vamos bien, con esa muy combinación. Bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer haberlas tenido. Y gracias a Florencia, a Lara y a Noelia, las Mumala, que nos han acompañado multitudinariamente esta mañana. Bueno, leemos entonces. Se llama A las mujeres les llamo hermanas. Dice: no vendemos nuestro cuerpo, vendemos nuestra falta de madre, nuestra falta de padre, nuestra falta de hermanos, nuestra falta de hermanas. Pararse para hacerse visible no es fácil, porque una mejor que nadie sabe que una no es una mercancía. Si lo que vendemos nosotras es lo que no fuimos a la escuela, es lo que no nos apoyaron para ir a la universidad, es lo que no nos dijeron lo que no nos dieron el trabajo. No nos compran la boca o la vagina o las tetas, nos compran el derecho de humillarnos, nos compran el derecho... Nos compran la penetración de un pene, nos compran la eyaculación del pene de un macho decadente. Los que nos compran nuestros servicios tienen esposa y madre, tienen hija, tienen novia. Y a las putas del futuro las están criando en sus casas ustedes. Son ustedes que las llaman putas a sus hermanas y a sus hijas. Yo a las mujeres les llamo hermanas, no les llamo perras. Con mi carro voy, acuesta la luna madura de ver, de cara a tus ojos, de espalda la bruma que logro vencer. Con mi carro voy, apenas segura, unida al susurro que se dibuja, pacheta en que estoy debajo del sol. Con mi carro voy, peleando la puna, tal vez el destino, de tanto querer, de tanto desear, mi tierra sembrada otra vez. Con mi carro voy, juntando preciso el abismo de hechizo, en la noche seguir, peleando el maíz, amando el maíz. Con mi carro voy, trepando a veces cansada y de frente al viento y su red, la altura es el sueño que empuja a mis pies. Con mi carro voy, la tierra es mi guía, no escucho mentiras, no quiero acallar la pacha y su sed, les voy a exigir el sueño agrario por fin.